El cuento de María. María tenía un cuento chulo, súper chulo. Le gustaba leerlo antes de irse a dormir, porque entonces tenía unos sueños mucho más divertidos. De aventuras, viajes, misterios, amigos invisibles. La protagonista de su cuento era una niña, como ella. Pero María tenía un secreto que no había contado a nadie. A veces, cuando estaba muy cansada leyendo, y los párpados le pesaban cada vez más, tenía la sensación de que el dibujo del cuento pegaba unos brincos tremendos, haciendo señas con los brazos, como si gritase: ¡Eh, María! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! María daba un respingo, se frotaba bien los ojos, pero al volver a mirar, solo veía un dibujo pegado al papel. Se hacía la despistada, mirando al techo, luego volvía a mirar de reojo, pero no, la niña del dibujo ya no se volvía a mover. María se encogía de hombros, daba un beso de buenas noches a su cuento y se acostaba a dormir. Un viernes, María se levantó nada más sonar el despertador. Había tenido una ideota genial. Esta vez iba a pillar al dibujo del cuento con las manos en la masa. El día se le hizo muy largo, hasta que por fin volvió del cole, jugó, se bañó, cenó. Lo tenía todo calculado. Al día siguiente no tenía que madrugar. María se estaba entreteniendo en el cuarto de estar más que de costumbre, así que su mamá y su papá la miraron extrañados. Te noto nerviosa, cariño. ¿Hoy no vas a leer tu cuento?, le dijo su papá. ¡No!, gritó María. ¡Todavía me queda un rato muy largo para irme a la cama! Su mamá y su papá se miraron como pensando: esta criatura se está quedando un poco sorda. La pobre, tan joven. Pero siguieron a lo suyo. María se puso a cuatro patas y casi sin atreverse a respirar para no hacer ruido, pasito a pasito fue gateando hasta su cuarto. Y allí estaba. El dibujo había salido del cuento. ¡Qué cara más dura! Estaba cotilleando todas sus cosas. ¿Cómo se atrevía? ¡Te pillé!, gritó María. Una vocecita chillona gritó asustada. El dibujo se puso colorado como un tomate. ¡Qué vergüenza! ¡Le habían pillado!